La verdad que es más que preocupante, y en este contexto, ¿cómo sigue, además de la muestra, cómo sigue la situación educativa? Y la situación educativa desde el Tomás de Cruz, por lo menos lo que se está planteando ahora, aparte de que se sacó un fanzine con la información precisa de lo que son las resoluciones, y que estamos intentando informar a toda la comunidad, también hay clases públicas permanentes. Eso demuestra que digamos, el instituto está en lucha, los profesores arman clases junto a estudiantes también, y son desde la mañana hasta el turno vespertino, y van a ir habiendo como diferentes actividades de intervención para, bueno, cuando se dan clases afuera, es como que hace ruido, la gente se acerca, y también se tratan temas que tienen que ver con la militancia, y se va armando, lo que se está armando es un grupo, la verdad, bastante lindo que está en lucha permanente. Estamos viendo qué medidas tomar, ¿no? Porque con lo simbólico no alcanza, pero por otro lado las medidas represivas del gobierno buscan amedrentar, no me sale la palabra, buscan castigarnos todo el tiempo y que no sigamos avanzando. Bien, ¿y qué lectura hacen de la visita del presidente hace unos días también allí? Y fue muy gracioso porque coincidió con la cuestión nuestra de la intervención. Obviamente Sí. no creo nada así como loco que haya estado el presidente por ahí ni nada por el estilo, pero sí tiene que ver de todo un poco, ¿no? Porque la muestra anual de arte es muy grande, se acerca mucha gente y también se acerca, la gente que se acerca suele ser de una clase social bastante elitista, que probablemente no le moleste tanto el ajuste como nos está Claro. molestando a los que estamos un poco más abajo. Con el colectivo hacíamos chistes acerca de que justo vino el gato cuando nosotros estábamos haciendo esto. Le habrá molestado, pensábamos, pero bueno, eso es fantasía, ¿no? De grupo. Bueno, Valentina, vamos a seguir atentos y atentas a todo lo que acontezca alrededor. Verdaderamente repudiamos que esta censura hacia la muestra, pero también, bueno, celebramos que se sigan organizando y que se siga en esta lucha que ya viene hace un tiempo sostenida, ¿no? Bueno, muchas gracias. Les invitamos el miércoles a las 18:30 en el Boulevard de Calle Mitre, entre Montevideo y Rivadavia. Vamos a volver a intervenir artísticamente. Lleven sus remeras, que las vamos a pintar en el momento. Vamos a estar haciendo diversas actividades e informando. Dale, buenísimo. Entonces ahí dejamos hecha la invitación. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Bueno, un abrazo para ustedes. Muchas gracias. No, por favor. La escuchábamos a Valentina de la agrupación Acción Anormal del Instituto Tomás Godoy Cruz.